Estamos aquí en Radio Zapote, estamos en su programa socioambiental Hijos de la Tierra, aunque en esta ocasión pues hemos dedicado gran parte del programa a una mujer muy comprometida con su pueblo, Nestora Salgado, y estamos aquí platicando con Jaime Quintana. Ya estamos a punto de terminar y pues nos gustaría que nos platicaras ahora cuáles son las perspectivas para Nestora Salgado. Va a cumplir un año y cuáles son las perspectivas. Nos decías que probablemente se pueda lograr que se traslade al Distrito Federal. Queremos saber también qué se está organizando tanto en Estados Unidos, como bien decías, se están organizando mejor que aquí en México. Entonces, ¿qué actividades se están organizando en Estados Unidos? ¿Qué actividades podemos organizar acá en el DF y allá en Guerrero, obviamente? Bueno, una de las cosas que se han considerado con los compañeros de la propia CRAC es el fortalecimiento interno, ¿no? Como bien decía Ferrer, la marcha que hubo que organizó en Tlachinola, que en el marco de su cumpleaños de los compañeros de Tlachi, fue un medidor. La imagen de Nestora al principio de la marcha, las demandas por los presos políticos y la cantidad de gente que se movilizó, es un anuncio de que se está trabajando en la unidad. Entonces, ese anuncio es enhorabuena, pues. Digo, para mucha gente que no quería mirar a Guerrero, creo que lo va a tener que mirar, porque los pueblos se están organizando y se están juntando cada vez más. Las ECOPES de la CRAC y la CRAC es de la ECOP. Y lo que está pasando en Tlachinola también está pasando en la CRAC. Entonces, y también se ve que es grave lo que está sucediendo. Es decir, lo que me refiero es que allá sí se soplan aires de libertad, es decir, la libertad de los presos políticos, ya como organización, que eso va a fortalecer mucho, que la organización entera y otros grupos estén demandándolo. La segunda cosa es justo esto que han mandado los compañeros de los grupos en Estados Unidos, ¿no? Decía que se han organizado cosas en Los Ángeles, en Nueva York, en Seattle y en Washington. En Washington en particular hubo una sesión de derechos humanos que fueron muchísima gente. Compañeros de México fueron a exponer el caso. Diversos, fue Tlachi, pero también fueron de Chiapas y muchos coincidieron en el caso de Nestora, ¿no? Algunos parlamentarios sorprendentemente gringos la retoman. Y también una fracción de los demócratas y los republicanos la retoma como... Ellos tienen una palabra media mamona, perdón, media loca, ¿no? Que es adopción de un preso político en el mundo. Bueno, Nestora está ahí, ¿no? Y entonces es muy probable que vengan a visitarla, ¿no? Eso va a doler al gobierno de México, ¿no? Pero lo que más duele es que empiecen a surgir estos comités de apoyo, ¿no? Y entonces, que surjan comités y voces diferentes por la libertad, pues eso es como algo muy muy bueno, pues, que yo creo que en este momento se necesita, ¿no? Que todos los compañeros puedan decir a lo mejor algo. A lo mejor no estás de acuerdo con todo, pero lo que sí estás de acuerdo es que no puede haber una persona injustamente presa por estos motivos, ya sean de género, ya sean políticos, ya sean por justicia, ya sea por solidaridad, ya sea por lo que tú quieras. O sea, no puede estar. A lo mejor podemos tener las críticas necesarias y como en todas partes, pero eso no. Entonces, la otra cosa va a ser lo que venga, si la trasladan aquí, y que creo que va a ser otra etapa de lucha por su libertad y la libertad de todos, ¿no? Entonces se están preparando algunas cosas, repito, esta probable caravana, visita en distintas partes de Estados Unidos, en Europa, Y también, pues, pues también están surgiendo otros procesos y creo que va a ser interesante. Decía la gente de la Guardia Comunitaria de San Luis Potosí, necesitamos juntarnos, porque si no nos juntamos nos van a cooptar, nos van nos van a comprar o nos van a matar. Y a todos los que son guardias y policías comunitarios, dicen ellos, necesitamos reunirnos. Entonces, yo creo que es una palabra de estos nuevos comunitarios que están surgiendo, ¿no? De Xilitla para arriba, ¿no? Que van a tener su encuentro de guardias comunitarias los días 14, 15 de septiembre. Esa es una posibilidad también, porque todo esto, o sea, no es la libertad de Nestora, ¿no? O sea, es que sí, o sea, sí es Nestora, pero van a venir muchísimas más Nestoras, muchos, esperemos que no, pero como pinta el escenario con todo lo que se está modificando en las leyes energéticas, el despojo y todo esto, las leyes del telecom que ya están obligando a que ya nadie diga nada, pues obviamente van a haber muchísimos más, necesitamos como pues irnos juntando y como ir entendiendo que entre todos podemos sacar a nuestros presos, porque independientemente de que si estamos o no de acuerdo en la totalidad de las cosas, pues son los presos de la lucha, ¿no? Pues justamente ahora nos vamos con una canción, Salir a las Calles, de Mare Advertencia Lírica, y ahorita regresamos a su programa de Radio Zapote. Existen en Oaxaca 20 compañeros presos por defender sus tierras, sus derechos y sus convicciones. Han sido enjuiciados con cargos falsos, recibiendo algunos condenas de hasta 80 años. Con estas acciones el gobierno pretende doblegar al pueblo para que se quede callado. Pero lejos de esto, nos da un motivo más para seguir luchando, hasta que el último salga. Lo que quieren los presos políticos, libertad, respeto para su persona y dignidad. No queremos el indulto, no queremos su piedad. Queremos un trato justo y queremos la verdad. No más represión, no más criminalización hacia los pueblos indígenas. En mi nación, que ya no roben las tierras, que ya no maten por ellas, que no encarcelen a más gente por pelear por sus tierras. Libertad a los presos políticos y de conciencia hasta que el último salga. Seguimos en resistencia, resistiendo como ellos nos han puesto el ejemplo. En condiciones inhumanas viven las presas y presos. Y de por sí es difícil estar allá adentro. Es más difícil cuando continúa hostigando el gobierno. Ahora son 20, no dejemos que aumente la lista. Al contrario, hay que luchar por su salida. Luchadores que no se quedan callados, los consideran amenaza a su política de Estado, porque son de aquellos que pelean por sus derechos y al gobierno les conviene más tenerlos presos, porque ellos no quieren que pienses ni actúes, quieren que sigas viendo el fútbol y que no te preocupes, y buscan acabar con el que quiera levantarse, pero su alma es libre, aunque su cuerpo esté en la cárcel, ellos no están solos, con ellos está el pueblo, los presos son de todos. También son nuestros, somos muchos los reprimidos por el sistema, pero pocos los que luchan sin miedo a las consecuencias. La represión no termina tras una condena. Ahora son ellos, mañana puede ser cualquiera. Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas, son mujeres y hombres que han luchado por su tierra. Son historias de lucha, vidas de resistencia, con una existencia. No más cárceles, no más represión a mi pueblo, no más desaparecidos, ya no más muertos, esos delitos, quien paga por ellos son los políticos, los que deben estar presos.